half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, oh na na. All of my heart is in Havana. There's something about her manners, Havana, oh na na. She didn't walk in with that "how you doing" when she came in. She said there's a lot of guys I can do it, but I can't without you. Doing forever in a minute. That summer night in Blue, mama said she got my love in it. She got me feeling. Continuamos, amigos oyentes, ya vamos avanzando la mañana de una manera como siempre, ¿no, Inés? Es el tiempo tan rápido, ¿eh? Nos va encima, nos empuja, pero vale la pena hablar con tantas personas interesantes que de todo lo que pasa en la mañana aprendemos, yo aprendo muchísimo, ¿eh? Aprendemos y también intentamos que las personas que nos escuchan conozcan otra realidad que a lo mejor sí, otros medios nos ofrecen. Sí, porque fíjate, de las elecciones en El Salvador poca gente ha escuchado yo hablar del tema. Sí, e incluso algunos medios de prensa escrita tampoco. No he leído nada. Ni siquiera lo han mencionado, ¿no? Y José Manuel Martín Medén ha hecho un análisis. Un relato precioso, sí. Fantástico. También es fantástica la gente que viene a continuación, ¿no? Sí. ¿Lo conoces? Sí. Sí, vaya, me sorprende que a Javier Luna, que lo conocí hace muchos años, estaba en El Corresponsal. Hay que ver cómo los compromisos se mantienen, ¿no? Bueno, Javier Luna es de la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, bien. ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. ¿Corresponsal? No, de jovencito estuvo en El Corresponsal, que era una asociación juvenil. Ajá. Dinamizadora, ¿no? Sí, de los distritos de Córdoba para fomentar la participación juvenil. Uh-huh. Digamos que los jóvenes tuvieran recursos para organizar teatro, cine. Uh-huh. Algo que se ha dejado ya de hacer. Era buena experiencia, ¿no? Sí, buenísima. Lo mejor, trabajar con gente joven era lo mejor. ¿Y qué pasó? Pues nada, que estos programas pues ya se han reducido por parte del ayuntamiento, ya no es lo que era. Vivimos en, digamos que en Córdoba, un auge de la participación grande en los 80, en los 90, incluso a principios del año 2000, pero a partir de mitad del 2004-2005 esto empezó ya a bajar de forma fulgurante. Y además, eso era muy jovencito, yo te recuerdo. Vamos, ya soy más mayor. El tiempo pasa para todos. Oye, y además nos interesa que los jóvenes se preocupen de estas cosas, ¿no? Vamos a ver que estén distraídos y no piensen, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos que ellos tienen muchas iniciativas, pero luego nos encontramos que, por ejemplo, por parte de las administraciones públicas, de los padres públicos, esta gente no encuentra las herramientas. Un grupo que, por ejemplo, le guste la música, muchas veces no tiene dónde ir a tocar. O un grupo que le gusta el teatro, no tiene dónde ir a ensayar. Entonces, si no estamos potenciando... Es verdad que la Casa de la Juventud ofrece todo eso, ofrece salas de ensayo, salas para ensayar música. Pero claro, la dinamización en los barrios... Exacto. Porque muchas veces los jóvenes no van a la Casa de la Juventud. Exacto. Hace falta que se dinamice en los barrios. En los barrios. Claro. Es lo que tú comentabas, Inés, que nuestro programa, cuando estábamos aquel día, era... que esos recursos llegaran a los distritos, a los barrios, incluso a las barriadas más periféricas, que eran Arcolea, Santa Cruz. Yo estaba de dinamizado en Santa Cruz, que está a veintitantos kilómetros de Córdoba, pero pertenece a Córdoba. Y había una gente con muchas ganas de hacer cosas, y era llevar todos estos recursos a estos barrios. Bueno, también tenemos con nosotros... Sí, también nos acompaña Teresa Caballero, que es voluntaria de la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur. Y bueno, venís a contarnos un poco qué pasa cuando se termina el periodo de caza, qué pasa con los galgos. ¿Qué pasa con los galgos, Javier, después de cuando termina el tiempo de la caza? Pues hay una afirmación pues bastante que yo le haría bastante caso, que actualmente hay, digamos, chipados, censados en España, unos 200.000 galgos. Y los gargueros todos los años renuevan a su gargo. Estamos hablando que en España, cuando termina la temporada de caza con gargo a finales de enero, pues más de 50.000 gargos son desechados por los gargueros para criar otros nuevos y utilizarlos de nuevo la temporada de caza. Son utilizados como herramientas. Al final nos encontramos que las protectoras de animales estamos saturadas. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo 80 gargos en el refugio, pero tenemos el doble esperando. Que no, e incluso en la perrera de Córdoba había 24 gargos. En una semana habían dejado los gargueros a 24 gargos allí abandonados. Y muchos en las calles, digamos que los dejan abandonados en las calles, son atropellados. Nos encontramos, bueno, todavía hay gente que sigue ahorcando gargos, que siguen tirándolos a pozos. Que incluso algunos que le pegan dos tiros directamente cuando acaba la temporada. Pero qué fantástico las organizaciones de caza, sí, que se defienden tanto, y ahora que hay un gobierno del Partido Popular va a estar apoyando a todas las organizaciones que practican la caza, y no hay ningún tipo de humanidad en esta gente, ¿no? No, a ver, ¿te refieres a nivel de los cazadores o sí, a nivel político? Bueno, ninguno de los dos. Sí, porque no existe. No, es que los cazadores cazan, y además, yo hablando con algunos fuera de micrófono, porque es una tradición que le han enseñado, y cazan por diversión. Ellos ahora lo llaman caza deportiva, pero realmente no. Ellos, cuando han intentado argumentar otro tipo de cosas para defender a la caza, se la ha desmontado. Por ejemplo, el tema de las superpoblaciones. Las superpoblaciones, no me pueden decir que hay superpoblaciones cuando hay granjas cinegéticas para criar animales para volver a soltarlos en el campo. Entonces, por ejemplo, en Andalucía se sueltan 500.000 perdices todos los años que se han criado en granjas para que los cazadores la vuelvan a cazar. Y ahora me dicen que hay superpoblaciones cuando hay granjas criando animales para soltarlos en el campo. Porque ahí está el negocio, ¿no? Claro, hay negocio, hay mucho negocio. Fíjate lo que dice, sí, José María Mancheño, sí, que preside la Federación Andaluza de Caza, y habla y dice, hay una frase que dice, el animalismo es una religión con su dogma de fe. Y le preguntan en la entrevista en ABC, ¿la caza es para ricos? No, que va. En la caza, como en la vida, y de todo, ¿no? Le preguntan también, ¿la caza es de derechas? Y dice que no, ¿no? Probablemente haya de todo, ¿no? Pero ¿por qué la derecha defiende la caza como deporte, como ocio, y la izquierda defiende la protección animal? Ese es un concepto totalmente equivocado, porque nos hemos encontrado que en Andalucía ha estado el Partido Socialista durante 35 años y es el partido que ha potenciado la caza. En cada pueblo ha tenido cotas de caza para alquilarlo, y estamos hablando de pueblos como Montarbán, como Espejo, como todo lo que llaman la Campiña Roja. Tú has dicho el PSOE, ¿no? El PSOE, sí. Ah, pues estamos hablando del partido de izquierda. Sí, pero es que partido de izquierda, la defensa de los animales no está ni en la izquierda ni en la derecha, está en cada persona. Entonces, yo no he visto hacer ninguna manifestación. De hecho, el próximo martes van a llevar la Federación Andaluza de Caza, a través del PP y todo, van a llevar una moción al ayuntamiento para que el ayuntamiento de Córdoba se pronuncie a favor de la caza. Y vamos a escuchar a partidos políticos como Izquierda Unida o Ganemos qué tienen que decir, que es un aspecto importante. Hemos visto en las Cortes Valencianas como Podemos y Compromís se han mostrado a favor de la caza. Hemos visto en Extremadura, como el portavoz de Podemos, también se ha mostrado a favor, porque ellos, la caza está en todos los estamentos de la sociedad, desde el más pobre al más rico. Y yo os pongo de ejemplo la Campiña Roja, lo que llama la Campiña Roja cordobesa, con todos estos pueblos de Montalbán, de Fernán Núñez y todo esto, es la zona donde más gargueros existen y tradicionalmente han votado a partidos de izquierda. Y Teresa, como voluntaria de esta organización, ¿cuál es la labor que hacéis para proteger a los galgos? Vamos a ver, los voluntarios lo que hacemos fundamentalmente es acudir al refugio, y en el momento que nos avisan también de que se ha visto algún animal, un galgo, que está en la calle, que hace poco pues nos avisaron de que había un galgo por la zona de Palmeras, porque en estos barrios marginales también se trafica mucho con estos animales y se maltrata mucho a estos animales y se tienen malas condiciones. Entonces, pues esa noche, que era noche ya, salimos pues tres voluntarias, tres mujeres, las que nos pusimos de acuerdo en un momento y nos fuimos pues a ver si lo encontrábamos. Desgraciadamente pues no lo encontramos. Otro caso también, íbamos para el refugio y vimos un podenco que lo iban a matar, estaba en la autovía cruzando el animal de eso, de haberlo abandonado, y pues lo recogimos, nos lo llevamos al refugio y allí sigue, Blas. Y después de Blas. Javier, después de recoger el animal abandonado, sí, maltratado, ¿cuál es el proceso? ¿Va al refugio y qué se hace? Sí, pues una vez que intentamos, los animales normalmente llegan en un estado muy malo, porque han sufrido una vida de maltrato, no han tenido una alimentación adecuada, tampoco se le ha proporcionado los cuidados veterinarios correspondientes a cada animal, y cuando llegan, especialmente llegan normalmente 5 o 6 kilos por debajo del peso ideal que tienen a ellos. Muchos vienen especialmente que tienen miedo a los hombres, por ejemplo. Muy asustados, nos encontramos que el animal hay que recuperarlo tanto físicamente como psicológicamente. Cuando, en la parte física entra ya nuestra veterinaria y nuestros cuidadores, y ya se le proporciona una alimentación adecuada, el animal se baña, que no lo han bañado en la vida, se desparasitan, y ya pues se le hace una analítica para ver su estado de salud y si necesita medicación. Luego la parte psicológica, ahí entra un papel muy importante de los voluntarios, porque empiezan a tratar con el animal, a darle cariño, a darle el respeto que nunca han tenido por parte de los gargueros. Y ahí además, se puede hablar mucho más. Además, os voy a decir una cosa. Con todo lo maltratados que vienen estos animales, el miedo que tienen, porque a algunos te cuesta la misma vida que se acerquen a ti. Jamás tienen un mal modo. Son tan nobles. Esa idea del galgo que hay, perro de casa, agresivo, que lo educan para la muerte, porque ese perro va en busca de otro animal para, una vez muerto, recogerlo. Entonces, son animales tan dulces y tan buenos, y agradecen tanto cualquier caricia, cualquier mimo que le hace. Nunca jamás yo, desde que estoy yendo al refugio, ningún animal de los que hay allí, aunque estén recién llegados, han tenido un mal modo. Curioso. Es muy curioso. Han recibido malos modos, pero ellos no lo dan. Es curioso. Javier, y después ya de todo eso, ¿qué hacéis? ¿Hay familias de acogida? ¿Cómo trabajáis? Ahí, de todas formas, cuando llegamos, los animales que están mejor se quedan en el refugio, y los que están peor, normalmente intentamos buscar una casa de acogida. Aquí en Córdoba, que una familia se lo quede. Bueno, Maite ha hecho también de acogida. Hay familias, pues tenemos una garga que le tuvieron que amputar una pata, que la tienen de acogida, algún cachorro, perros que están más susceptibles de que no estén en el refugio, aunque en el refugio están bien, pero siempre mejor va a estar en una casa. Cuando cuando ya ha pasado un periodo de que el animal se ha recuperado, el animal se pone en adopción. Nosotros adoptamos tanto en España como en países extranjeros. Estamos hablando de países extranjeros como Holanda, Finlandia o Alemania, que tienen una ley de protección animal bastante avanzada y que donde la concienciación hacia el respeto a los animales es bastante grande. Allí las adopciones en los países extranjeros se hacen a través de otras organizaciones que hacen una visita a la familia que quiera adoptarlo, le hacen un cuestionario de preadopción, que como si fuera prácticamente adoptar un hijo, porque no vamos a sacar un galgo del maltrato para llevarlo a en claro. España exactamente igual. Hacemos visitas, da igual que esté en Barcelona, a través de voluntarios, que da igual que esté en Santander, un voluntario que de la protectora de esta zona se llega, hace la visita a la familia, ve si adapta o no adapta. Bueno. ¿Y de dónde obtenéis los recursos para llevar a cabo todo este proceso? Recursos, no recibimos subvenciones públicas, De hecho, las administraciones, ninguna administración nos ha reconocido, por eso digo, ni este ayuntamiento, ni la Diputación de Córdoba, ni la Junta de Andalucía no reconoce a las protectoras de animales ni el trabajo que hacemos. En cambio, sí reconocen a los cazadores y a gente colectivos que maltratan animales. Y nuestros recursos vienen todos de gente particular, de gente privada, donantes particulares, todos. O sea, uh-huh. que estamos haciendo un servicio a la comunidad que realmente no está retribuido. Uh-huh. Genial, pues la verdad que hacéis una labor increíble y bueno, ánimo y a seguir protegiendo a los galgos, a los perros, a cualquier animal, ¿no? Sí. Y los galgos además son muy nobles, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho los galgos. Y además como animal de compañía no tienen, vamos, son buenísimos y se adaptan perfectamente a la casa, porque es otra creencia, ¿no? Claro. Un galgo no es un animal de compañía, es otra cosa, no, todo lo contrario. Qué bueno. Todo lo contrario. Bueno, Teresa, Javier, gracias por venir esta mañana y contarnos algo que no sabíamos y nos estamos también un poco expectantes para conocer detalles de lo que hacen un grupo de jóvenes y gente de buena calidad para poder cuidar animales que están en una situación bastante deplorable, ¿no? Javier, gracias, Teresa. Gracias a vosotros. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hasta la próxima, amigos.